El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo al proceso de fabricación de futón recién estructurado y el albergue de obreros recién construido en la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang. Le acompañaron los directivos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Ante todo, el estimado mariscal recorrió el proceso de fabricación de futón recién habilitado. Dando vueltas por todo el proceso, se interesó con lujo de detalles por la fabricación y la calidad de las mercancías. Él expresó su satisfacción de que en este proceso disponen de todos los equipos necesarios como la máquina de bordadura, el pasteador de edredón integral, el amontonador de telas y la máquina de coser, y fabrican distintos juegos de cama como los cobertores para invierno, el verano y la primavera y otoño, la frazada para ceremonia nupcial, el colchón y otros. El máximo dirigente afirmó: los colores y los dibujos de futones no solo concuerdan con el sentimiento y estética de nuestro pueblo, sino también elegantes y hermosos. Además, los edredones son ligeros y tenues. Si se venden en las redes comerciales, atraerán la atención de las masas y crecerá la demanda de ellos. Los materiales que se utilizan en su fabricación son también los domésticos. ¿Cuán bueno es lo que fabricamos distintas coberturas con la seda y el algodón de seda que se fabrican en nuestras fábricas de industria ligera como la de seda de Ñeongbyon? En el almacén están amontonados los edredones. Unos días atrás, presencié en la fábrica de artículos de marroquinería de Pyongyang, recién construida, el torrente de carteras, y hoy aquí, el de edredones. Siento realmente un buen humor. El destino de la política sobre la industria ligera depende por entero de que las mercancías producidas en las fábricas de la rama gustan o no a las masas. En la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang deben fabricar en cantidades los edredones de buena calidad y popularidad entre los habitantes. Acto seguido, el máximo dirigente Kim Jong-un hizo visita de trabajo y el albergue de obreros recién construido. Contemplando el albergue, él expresó: es gallardo y original. Han pegado la placa grandiosa de albergue de obreros en la pared exterior del edificio, ligado con las integrales instalaciones de servicio público mediante un corredor exterior. Se nota bien que es la cuna de los obreros de la planta. El máximo dirigente recorrió varios puntos del albergue. En el vestíbulo central se puso contento de que hayan remozado bien el espacio del hall conforme a las características del establecimiento, adecuado confortablemente la altura del corredor y escogido bien el color de la pared para que sientan apacibilidad. El comedor público y el de cumpleaños son amenos. Me gustan también los adornos, los equipos y platos instalados en la cocina. El día en que se internan en este albergue, agasajemos a sus afortunados con recepción de gala en el comedor gallardo, dijo el mariscal y prosiguió: no hallo ningún defecto en las salas de deportes y recreaciones habilitados para que los internados se repongan de la fatiga luego de la jornada. En los dormitorios remozados para asegurar al máximo nivel la comodidad de los internados, se ven no solo el sujetalibros y el armario, sino también la cómoda. Las mujeres se sentirán muy alegres maquillándose. el albergue de obreros está construido de conformidad con la psicología de las mujeres y sin ningún fallo, aún en un futuro lejano. Están bien diseñados los armarios y muy elevada la calidad de la ejecución, ya que establecieron el sistema de aseguramiento de la calefacción geotérmica. Los internados pueden vivir en habitaciones calientes aún en invierno de frío cortante. Dicen que los empleados de la planta califican el nuevo albergue como palacio y hotel de obreros único en el mundo. Si ellos sienten tanta alegría, me pongo satisfecho también. Tal arquitectura gallarda para los obreros puede levantarse solo en nuestro país, mundo de la clase obrera. ¿Cuán complacidos habrían estado contentos el gran líder y el gran general si hubieran recorrido este lugar? En la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang se ha levantado hasta el albergue de obreros que dota la perfección de todas las condiciones. Por tanto, sus empleados gozarán a sus anchas de la vida oculta trabajando sin incomodidad alguna. Los cuadros deben averiguar, antes que de la fabricación, qué inquietud sienten los obreros en la vida y resolverla. El aseguramiento de óptimas condiciones de vida laboral implica precisamente el alto rendimiento en la fabricación. El albergue de obreros de la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang constituye la creación monumental que muestra la altura de la civilización de la época del Partido del Trabajo, o sea, en qué altura ha llegado nuestro arte arquitectónico hoy cuando se extiende la era de mayor esplendor en la construcción. Valoro en alto el mérito de los miembros de la unidad 966 del Ejército Popular que cumplieron a vida o muerte la orden del partido y les extiendo el agradecimiento en nombre del Comandante Supremo. La hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang es la fábrica medular en la esfera de la industria ligera. Los directivos y obreros de la empresa deben tener siempre en cuenta el propósito del partido, que da importancia a su planta, correr a todo galope, tomando con energía la rienda de Malima que conduce nuestro partido, como los obreros de la generación anterior que ostentaron antes que nadie el honor de la fábrica de Cholima, y así, en la lucha enérgica del presente año por la mejora de la vida poblacional también, al igual que el año expirado, serán el modelo de todo el país. Expresó así su esperanza y seguridad el máximo dirigente Kim Jong-un.